¿Qué tranza, pandilla? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC, Vida Culera, dándole la bienvenida y esperando que lleguen al final. Este programa se lo quiero dedicar a un valedor que he estado conociendo, que es la banda, el buen Salva. Le mando un fuerte abrazo y saludos a ese carnal. Él anda metido en una onda de música concreta, música experimental, música con ruido y toda esa onda. Y pues yo también me late, ¿no? Hacer esas ondas. Y pues ahorita que ya tengo una distro que ya lo he platicado, y si no se los platico en corto, estoy grabando en caseros reciclados, por decirlo así. Grabo a poetas, bandas, a lo que se deje grabo, ¿no? He grabado a dos poetas hasta el momento y dos bandas de punk. Putrefacción y Descanse en Paz. A los poetas han sido a Pancho Zapata y a Eduardo Line, quien les mando saludos. Por cierto, voy a hacer su homenaje al Zapata ahí por si le quieren caer en Carnaval 23. Es una pizzería. Ahí vamos a andar festejando al Zapa, uno de los últimos más infrarrealistas que hay. Pero bueno, este programa, como lo mencioné, pues está dedicado para el buen Salva y es mi proyecto que se llama Mente Salvaje, yo voy a decir. Mente maestra, hago ruido, algunos fragmentos de poesía, los pego sobre pues, el cassette que tengo, ¿no? Y hago así como experimentos con samples, con maquinitas que hacen así, así cositas. Estoy experimentando y ahorita ya salió lo que es Mente maestra 001. Lo escribí en... Bueno, ¿cómo se puede decir? Lo puse, lo transcribí, no sé, lo chiste es que está, ocupé una cinta, más bien creo que esa es la palabra, ocupé una cinta de Lucha Villa. Y así es que se escucha de Bamu, ¿no? Paloma Negra. Hasta sentí culero, ¿no? Porque están chidas las rolas y pues yo puse mi porquería de noise. Espero que les guste y pues los dejo con esta onda. Así es que vamos a escuchar a Mente Maestra 001. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Se le iba en puro tomar. fue llamando. Desde el Laboratorio de Música Electrónica y Concreta del Instituto de Itela, Noticiero 13 entrevista al becario peruano César Bolaños y le interroga, ¿qué es la música electrónica? La música electrónica es la que se realiza con los osciladores electrónicos y por medio de compaginación y transformación de los sonidos se llega a la música electrónica. ¿Y la música concreta? I'm sintetizadora. Película que no tenga historia. Película que no tenga historia. Que tiene lo que tiene. Los pelos grabados, que estén la cancha, por los pelos grabados, que se tiene una mujer araña, que ha curado los colores, que ha dado la que manda los colores. ¿Cuánto tiempo para que no sale el mismo gráfico de los enemigos? ¿Sale el mismo gráfico de los enemigos? Mira, a través de las paredes técnicas, pensando mucho, a través de las paredes que están estudiando, a través de una pared, a través de otra pared, a través de una pared, a través de otra pared, a través de un pensamiento de cabeza, a través de una de loco, una casa de las pinturas, abrir el círculo, entrar al ayuno, bajar hambriento y sentirte poderosamente entoltecado al cantar de prodigiosa sabiduría india, darte tinta que cerca de ti, junto a ti, estoy yo, que soy yo la que respira, la que te da el vivir, que mías son estas calles por las que endiablado andas, tú, mi pequeño salvaje, mi fiel cantador, mi amado niño, dame tu ayuno y a cambio yo te entregaré un atigrado corazón. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo.